Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Rafaela Carrá tendrá su propio documental. Hace 6 meses nos dejaba Rafaela Carrá, la artista, actriz, presentadora y cantante que se robó el corazón de todos los latinos en los 80. La vida de una de las italianas más reconocidas a nivel internacional será expuesta en profundidad en el nuevo documental producido por Fremantle. Carrá revolucionó el mundo del espectáculo cuando llegó en 1978. Se trataba de uno de los actos más rupturistas del momento, porque por si fuera poco, la extrovertida artista fue una de las primeras mujeres en la historia de Italia en mostrar el ombligo en televisión abierta. Puede que ahora ese acto sea anecdótico, pero en 1970 se trataba de uno de los tantos tabúes que se tenían sobre las mujeres. Su vida como artista y persona será retratada ahora en la pantalla grande y ya se empieza a esbozar qué detalles aparecerán. Libertad sexual, decisión libre y placer femenino eran solo algunas de las formas de banderas de la lucha. La voz de Hay que venir al sur siempre se mostró como una activista en derechos y sobre todo comprometida con la comunidad LGBTQ+. Sus himnos aún resuenan en España y en todo el mundo. Es por esto que se le quiere hacer un homenaje audiovisual que hable en profundidad sobre quién era realmente la Carrá. Paul McCartney y Harry Styles se unen en subasta para caridad. Dos generaciones de la música se unen para una buena causa. Se trata de Les Beatles, Sir Paul McCartney, y Les One Direction, Harry Styles, quienes serán parte de una subasta benéfica. Además, una docena de otros artistas también se sumarán a la causa. Con motivo de los próximos premios Grammy 2022, la casa de subastas Julian's Auctions anunció su más reciente colaboración con Music Cares, la organización de caridad de la Academia de la Grabación. Una decena de artistas subastará sus instrumentos, objetos icónicos para recaudar fondos para los músicos. Harry Styles y Paul McCartney son quienes lideran esta subasta. El One Direction subastará su guitarra electroacústica Gibson ES-335 firmada, mientras que Sir Paul McCartney hará lo suyo con una autografiada guitarra Hofner V-Bass High Series. Keith Richards será otro de los que subaste una guitarra autografiada, mientras que Joni Mitchell presentó su cuadro original de Jimi Hendrix. Otros objetos destacados son la letra a mano de You Son Save My Life de U2, una chaqueta de cuero de Ozzy Osbourne y objetos inéditos de Chris Cornell, Lady Gaga, Katy Perry, Depeche Mode, Dave Gahan, Lionel Richie, BTS, Deadmau5, Demi Lovato, Dolly Parton y más artistas que también presentarán algunos objetos únicos e inéditos. Para revisar la lista completa puedes entrar al sitio oficial de la subasta juliesauctions.com. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!